El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas, la primera entrega de este jueves 12 de enero del año 2012 y, por supuesto, como siempre, en MB Radio. Los saludos cordiales de todo el equipo que hace posible este programa, en labores de producción Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Como viene siendo habitual y al principio, en primera y segunda entrega, te recordamos las fórmulas que tienes para escuchar MB Radio y escuchar por lo... lógicamente, pues nuestro programa. En principio, la primera opción es escucharnos a través de la red de emisoras que tiene MB Radio en la Península y Canarias. La segunda, a través de la página elmundobursatil.es. Pinchas ahí en radio, te sale un fantástico reproductor y puedes escuchar la programación que está saliendo. Y la tercera vía, a través de los podcasts que generamos en cada programa y que subimos al servidor para que puedas descargártelo para escucharlo cuando lo estimes oportuno. También te recordamos las formas que tienes de hacernos llegar tus consultas a los analistas que habitualmente nos acompañan aquí en Economía y Finanzas. La primera, entrando en el foro del mundobursatil.es, buscas el canal Consultas de Valores y Acciones para los analistas del programa y ya pues nos puedes hacer llegar tu consulta que trasladaremos a los amigos analistas que nos vienen acompañando habitualmente. Y la segunda vía, a través del teléfono, hay un contestador, simplemente dejas tu consulta y nosotros lo trasladamos. 917519721, repetimos, 917519721. Y la tercera vía, un poco más clásica, el correo electrónico, a través de mbradio@elmundobursatil.es, repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y ya pues entramos en materia, entramos en harina y nos quedamos con lo que ha dado de sí esta sesión. Lo último que tenemos, lo más noticioso, es el cierre de Tokio, que ha cerrado hace un par de horas. Ya sabes que por la diferencia horaria pues no abren a la misma hora que nosotros y bueno, mientras nosotros estamos durmiendo pues ellos están ahí trabajando en sus respectivas sesiones. También pues conoceremos, como hacemos habitualmente en esta primera entrega de Economía y Finanzas, lo que ha dado de sí el cierre de la bolsa en Estados Unidos y te contaremos también las principales noticias que aparecen en las portadas de los diarios económicos que habitualmente pues contamos aquí en Economía y Finanzas. Y bueno, vamos a dar a conocer lo primero de todo, pues esas cifras que tomamos como referencia, petróleo, IBEX, prima de riesgo, un poco para entrar en materia. La prima de riesgo que dio un pequeño respiro, ya sabes que en los 3-4 días que llevamos de semana, pues subió hasta los 385, bajó a los 360, volvió a bajar a los 351, 360, y está ahí en una horquilla entre los 330, 390, que cuanto más baje, pues muchísimo mejor. ¿El bono español cómo está? Pues si tenemos en cuenta el dato anterior, los 351 puntos básicos que tenemos ahora mismo, que abrimos ahora, pues está en 2,95%. El bono alemán, menos 3,68, casi nada. El euro dólar, ¿qué ocurrió? Pues va bajando poquito a poco, pero en la horquilla de los 1,27-1,28 se va manteniendo. Ayer subió un poquito el euro con respecto al dólar, pero en ese pulso que mantienen desde hace ya una temporadita, el dólar le está comiendo terreno. 1,27,2 es el cambio que tenemos en la apertura y el tema pues sigue ahí. Los expertos, unos dicen que llegará a los 200, otros que bajará hasta los 70, pero bueno, nos quedamos en la calle del medio y más o menos pues estará en torno a los 100-105, que es una media interesante y no creo que suba mucho más. Ayer pues 113 el precio del barril de petróleo, subió un 0,63%, siguen los tambores de guerra, sigue la noticia en torno a Irán, Estrecho de Hormuz, etcétera. Por cierto, ayer hubo un par de terremotos por la zona, norte de Irán, Estrecho de Hormuz, etcétera, y bueno, pues todas las noticias que llegan son bastante preocupantes, pero como dicen muchos de nuestros analistas, o quizá todos, no hay que fiarse de las noticias, fijarse sobre todo en los gráficos, y que son los que marcan las pautas a la hora de realizar las inversiones. Y vamos ya a conocer, a ver si me entra, porque esto de las redes, pues ya sabéis cómo funciona, que el hombre propone y Dios dispone, como reza el refrán. Entonces, ayer el IBEX 35 volvió a darnos una mala noticia, 0,54%, y según pues comentan todos los que participan aquí, los analistas que participan en economía y finanzas, pues sigue siendo bastante débil la práctica totalidad de las bolsas europeas. Ayer 0,54%, hoy abren los 8.426 y da la impresión que se resiste a traspasar el umbral de los 8.500 puntos. Está ahí rozándolo, tocándolo con los dedos, pero no termina de llegar. Y creo que desde hace una temporadita, pues con subidas y bajadas, se queda ahí a las puertas, pero no hay forma de traspasar lo que sería una buena noticia. Y vamos a ver si llegamos en poquito tiempo a esos 9.000 puntos, que sería una noticia realmente fantástica, aunque ya te digo que las noticias pues no son del todo positivas. Y bueno, como hemos comentado en alguno de nuestros programas, si quieres tener verdaderas pesadillas, lo mejor es leerte un par de diarios económicos antes de acostarte, y las tienes realmente seguro, porque hay noticias para montarte tu propio apocalipsis de bolsillo. El Nikkei, ¿qué ha hecho? Pues ha bajado, cerró hace un par de horas, como te he dicho, y se ha dejado un 0,74%, rompe un poco la pauta a la que nos tenía acostumbrados las últimas sesiones. Subía poquito, pero subía, está ahí en los 8.385, que es la cifra que figurará en los marcadores en la apertura de mañana o esta próxima madrugada, según lo mires por el cambio horario, y ahí anda, 0,74% de pérdidas en el índice japonés. ¿Qué ocurrió en Estados Unidos? Que es lo inmediatamente más próximo que hoy ocurrió, lo más noticioso, pues que el Dow Jones, el índice genérico de Wall Street, se dejó un 0,10%, tampoco mucho, y abre hoy en los 12.449 puntos. El Nasdaq 100 subió un 0,21%, el S&P 500 subió un 0,03% y el Nasdaq Composite un 0,31%. Un pequeño rango, pues menos 0,10, más 0,31, pues tampoco es que se moviera excesivamente, al menos los índices ahí en Wall Street. Movimiento de capitales, pues hubo un montón, como suele haber en Estados Unidos, pero el rango en el que se fue moviendo la bolsa pues no osciló mucho, como podemos apreciar en los gráficos. Ya te hemos dicho que el IBEX se dejó 0,54%, abre esta mañana los 8.426, y hacemos un repaso al resto de bolsas que tomamos como referencia, bolsas del viejo continente. El DAX alemán cerró con unas pérdidas del 0,17%, el CAC 40 con un 0,19% abajo, el FTSE londinense con el 0,45% también en negativo, el PSI portugués con un 0,83% también en negativo, el Eurostock 50 que se dejó un 0,34%, y el FTSE MIB Index, el índice italiano, que superó un poquito pues el quedarse plano, pues un raquítico 0,25%, que bueno, con los derroteros que está tomando la bolsa en Italia y los problemas que tienen con la prima de riesgo, pues no es que sea una grandísima noticia, una noticia espectacular, pero bueno, ya el hecho de no perder enteros, pues es algo como para quedarse un poquito más tranquilo. Fíjate cómo deben ser las noticias en el país transalpino, que ya pues el subir poquito, pues ya lo consideramos como una noticia más o menos buena, porque no queremos contarte los días que baja. Las perspectivas pues no son nada optimistas y sigue todo un poco con esa incertidumbre que te hemos venido comentando desde hace ya una larga temporada. Estamos observando que todos los inversores se encuentran pues en la tesitura de invertir en bolsas, en índices, en valores que de momento pues no dan esa rentabilidad o esa, para mejor decir, confianza que tendría que tener a la hora de invertir con un poquito más de garantías, pero es lo que hay. Antes de pasar a las noticias fundamentales, las noticias principales que destacan los diarios económicos, nos vamos con la agenda del día. Hoy conoceremos la balanza por cuenta corriente en Japón, también la balanza comercial. En China el índice de precios al consumo y también pues el mismo dato lo conoceremos en Francia. Mañana viernes tenemos también datos importantes en España con el índice de precios al consumo, el precio final, los precios de la producción industrial británicos, la balanza comercial de la Unión Europea y también el mismo dato en Estados Unidos. Datos fundamentales que, bueno, muchos analistas dicen que no significan nada, otros que, bueno, que hay que tomarlos así, pero que tampoco darles excesiva importancia, y otros que dicen, bueno, que las noticias pues hay que dejarlas un poco aparcadas y centrarse pues en lo que hay que centrarse, en un valor, un índice, un gráfico, y para de contar, porque tienen razón unos y tienen razón los otros, porque en muchas ocasiones ya tenemos experiencia que hay noticias que son fundamentales a la hora de modificar la forma de invertir, pero otras noticias que consideramos fundamentales que prácticamente no significan nada de nada. Pues vamos ya con los titulares. Empezamos con El Economista. El gobierno respaldará la deuda de las autonomías que cumplan el déficit. Con este titular abre hoy el diario El Economista. También continúa con otro titular. En la apertura, el mercado contiene el aliento a la espera del Banco Central Europeo. Hoy hay un par de datos. Ya sabes que el Banco Central pues decidirá si los tipos de interés van a continuar. Previsiblemente pues seguirán igual, pero bueno, tal como está funcionando la eurozona, el Banco Central Europeo y todos los problemas que tienen de deuda periférica, nos podemos esperar cualquier cosa, aunque lo esperable es que se mantengan los tipos también. Hay un dato fundamental que hoy España, pues después de todos los recortes del gobierno recién estrenado de Mariano Rajoy, tiene que asistir a la subasta de deuda y veremos a ver qué tal les va, si los mercados lo premian esos ajustes o los penalizan. Estaremos atentos y, como sucederá a lo largo de la mañana, pues te lo contaremos en la segunda entrega de Economía y Finanzas de esta tarde. Pistas sobre lo que sucederá. Vamos a ver. Pistas sobre lo que sucederá en 2012. Desastre a la vista. Esto entre interrogaciones. Tres señales que aumentan el optimismo. Un informe que nos ofrece El Economista sobre un poco las pautas que creen ellos que se van a seguir en términos económicos durante este año 2012. El Tesoro recortará un 10% su emisión de deuda este año. Esto es una buena noticia porque significa que no habrá que pedir más deuda y, lógicamente, no habrá que pagar tantos intereses. Todo lo que sea recortar gasto, recortar deuda, es una noticia fantástica. Más noticias. Santiago Niño Becerra aconseja pasar a otro modelo y nos cuenta los dos problemas de la economía. El habitual columnista del economista.es y prestigioso economista de la universidad, creo que es autónoma de Barcelona, aunque no estoy seguro. Si me equivoco de universidad, pues nada, que no me lo tenga en cuenta. Al menos 6 bancos presentarán una oferta por Unin ante el Banco de España. Popular, BBVA, Ibercaja, Unicaja, Cívica y Cuchabank. Habrá que estar también atentos porque no circulan aguas muy tranquilas en el tema de cajas bancarizadas, bancos que quieren comprar cajas, y en este panorama de fusiones, adquisiciones que estamos viviendo en el panorama bancario de nuestro país. ¿Es más justo subir el IVA que el IRPF, visto los niveles de fraude? Pues ahí nos preguntan en un artículo, o se pregunta El Economista si es eso, si merece la pena pues tirar en una dirección o tirar en la otra. Son los titulares que nos ofrece el diario El Economista. En un momento nos vamos ya a otro de los diarios que habitualmente tomamos como referencia, que es el diario Expansión y en Expansión, que es el diario económico de Unidad Editorial. A ver si consigo entrar, pues nos encontramos unos titulares. Ya te he comentado que normalmente pues tomamos tres, cuatro diarios como referencia. Muchas veces notarás que las noticias se suelen repetir y por eso pues no queremos centrarnos en alguno más, pero le echamos una ojeada también a los diarios extranjeros y en alguna noticia interesante relacionada con España, una noticia del entorno económico pues que consideramos fundamental, pues también la comentamos. Pero también te decimos que visto un diario, salvo los artículos de opinión, que no me salían, pues están vistos todos lo que se diferencia, porque las noticias básicamente pues son exactamente las mismas. Encontramos algún informe interesante que solamente pues figura en un diario económico, pero las noticias así generales, económicas, pues aparecen en uno y aparecen lógicamente en todos. El IBEX estrena resultados y amaga con el rebote antes del Tesoro y del Banco Central Europeo. Esos dos datos que están previstos que conozcamos el día de hoy. A ver si consigue colocar toda su deuda. Tiene hoy una subasta muy importante y también a ver qué hace el Banco Central Europeo con todo lo que está cayendo y el mar de fondo de la crisis de deuda, crisis de países periféricos, crisis de la eurozona, crisis del euro. A ver si se deciden por mantener o subir o incluso bajar, bueno, cualquier cosa. Nuevo examen a España, primera emisión de bonos tras los ajustes de Rajoy, otro titular que encontramos en el diario Expansión. ¿Qué hacen los bancos con la barra libre del Banco Central Europeo? Un informe y un reportaje que nos ofrece el diario de Unidad Editorial. Banesto gana un 73% menos tras una provisión de 400 millones ligada al mercado inmobiliario. Y también Montoro, que quiere sancionar a las comunidades autónomas que no cumplan con el déficit público. Ya sabes que ayer el Congreso, con los votos del Partido Popular, tenía mayoría absoluta, pero también se añadieron los de Convergencia y Unión, consiguió pues aprobar todos los recortes que se han hecho desde el principio de esta legislatura y desde la toma de posesión del nuevo gobierno de Mariano Rajoy. El PSOE se arrepiente ahora de la brecha sanitaria entre autonomía y sostenibilidad del sistema sanitario, otro reportaje que nos ofrece el diario Expansión. Y también una noticia preocupante, las investigaciones por fraude a la Seguridad Social aumentan, pues fíjate, la cifra es para alucinar, un 76%, casi nada, la agencia tributaria. Esperemos que esto pues evite pues la fuga de capitales, que haya menos fraude y que un poco pues la economía esté pues en camino para solventar sus gravísimos problemas. Leve desaceleración del IPC en China, que sube un 4,1% en diciembre y un 5,4% en 2011. Y una noticia también de empresa, Ryanair desbanca Iberia como la mayor aerolínea de España en 2011. Dejamos el diario Expansión, diario de Unidad Editorial, y nos vamos con el diario económico de Prisa, que nosotros que 5 días. Moody's deja Valencia a un escalón del bono basura. Con este titular nos encontramos en la portada de 5días.com. Los mercados a la espera de las subastas y del Banco Central Europeo. Es lo que comentaban el resto de diarios económicos que habitualmente ojeamos. Los saneamientos inmobiliarios hunden el resultado de Banesto. La entidad ganó 125 millones en 2011, el 73% menos. Eso tiene pues una visión doble, porque no es que haya perdido dinero, es que ha tenido que colocar sus beneficios para un poco apuntalar todo ese montón de activos que tiene el sector inmobiliario y para ajustar los precios, pues para que no haya un agujero, pues va un poco haciendo provisión de fondos. O sea que la noticia pues hay que leerla con las dos lecturas exactas. No es que haya perdido dinero, sino que el dinero que ha obtenido como beneficios lo ha invertido en taponar un poco la sangría de su sector inmobiliario, que no es poco, que te voy a contar que no sepas del sector inmobiliario en España. La plantilla de Iberia, otra noticia del diario 5 días, hará huelga los lunes y viernes desde el 3 de febrero. el precio del ajuste medio, punto. El precio del ajuste, dos puntos, medio punto de Producto Interior Bruto de crecimiento, según informe de SADE. Y reforma del mercado de trabajo, recuerda, el 7 era el fin del plazo que le había dado el gobierno, hubo una prórroga hasta el día 13, que será el viernes, Consejo de Ministros, no sé si decidirán algo, pero el gobierno parece ser que está decidido por presiones, porque los 5 millones de parados, 5 millones 300 que decía Rajoy en la pasada entrevista que concedió la agencia EFE, no pueden esperar, pues más tarde, más temprano, tendrá que tomar por la calle del medio y nos tememos que será un decreto ley el que legisle el nuevo mercado laboral. Pues a ello hace alusión el diario 5 días, reforma del mercado de trabajo, 6 mini acuerdos laborales y un gran desacuerdo. Es interesante que te le eches un vistazo a este informe, porque así te puedes hacer una idea claramente de en qué están de acuerdo sindicatos y patronal y en qué no están de acuerdo y por qué pues no llegan a un acuerdo global para mostrarle al gobierno que al final pues pactando se pueden conseguir cosas. Pues hay puntos que no son negociables en este momento por las posturas de ambas partes. La subida fiscal costará 387 euros a 13,1 millones de declarantes. Esto es lo que significarán las primeras medidas de Mariano Rajoy, según nos comenta el diario 5 días. Y ponemos aquí pues una pausa. Nos vamos de momento con un jinglito, algo de música, y enseguida pues contactamos con el amigo analista que nos va a acompañar hoy para consultar todas las dudas que le haces a través de las tres vías que habitualmente proponemos, foro del mundo bursátil, teléfono y también correo electrónico, y para que nos cuente un poco qué opinión le merecen pues las últimas noticias sobre economía y conocer también evidentemente pues la apertura del mercado hoy en las plazas europeas de este jueves 12 de enero. Jingle indicativo y seguimos pues eso en un momentito. Economía y finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio. Y saludamos a esta hora al amigo Javier Alfayate, que nos va a acompañar durante esta primera entrega del jueves 12 de enero. Javier Alfayate, que lo puedes encontrar en accionesdebolsa.com. Y me ha dicho un título muy complicado que todavía no me lo sé, pero bueno, te lo dice él mismo. Buenas tardes, buenos días. En este caso, Javier, un verdadero placer. Y bueno, como es la primera vez que apareces por aquí, por Acciones de Bolsa, en el año 2012, pues te felicitamos el año y esperamos que hayas entrado con un pie fantástico, fantástico. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Fran, buenos días. Pues igualmente, felicitarte también el año. Y bueno, la página que mencionabas es aguilarrojasistemas.com. La cambiamos por westin.es, bueno, por problemillas que tuvimos con los servidores. Pero bueno, aparte de eso, el año, pues bueno, de momento ha empezado bien, seguimos viendo, ¿no? Como sí. Lo que suena americano se comporta mejor y bien, siguiendo un poquito el mercado y donde hay tendencia, que es lo que hay que buscar. Y como primera intervención en el año 2012, ¿qué nos puedes comentar así en perspectiva de lo que han sido estos 10-11 días que hemos tenido de sesiones? ¿Han sido positivas, negativas? ¿Cómo estás viendo un poco este comienzo de año en términos bursátiles? Yo creo que ya, bueno, lo hemos visto todos. Empezó el año bastante bien, ¿no? Es decir, bueno, ya lo acabó bien y empezamos bien, sobre todo en renta variable europea. Lo que pasa es que, claro, a medida que pasan los días, pues se ve, ¿no? Esa diferencia de comportamientos entre el S&P 500 y el IBEX 35, por ejemplo, o el Eurostox. Ya vemos como, en fin, ahora mismo, por ejemplo, el dólar sube y el S&P 500 sube. Es decir, está claro dónde está el dinero, el activo refugio, en caso de que las cosas van mal, curiosamente, ahora es el dólar. Parece que el oro, pues bueno, ha tenido ahí sus momentos de dudas. El franco suizo no termina de, tampoco sube, ¿no? Pero está intervenido. Y el yen, pues casi que también. Pues claro, solo queda el dólar. Con lo cual, si vemos al mercado complicado, que yo creo que, en fin, de momento, por lo menos hasta, no sé, hasta mayo deberíamos de ver un mercado pues que sigue ascendiendo, ¿no? Que sigue, pues por ejemplo el S&P 500 debería de irse a 1360, o el IBEX 35 debería de irse a 9300 al menos. Pues bueno, si somos positivos, yo creo que se puede seguir confiando. Si no, si somos todavía de los pesimistas o de los que no se fían, pues yo creo que está bien apostar quizás, ¿no?, por ese activo seguro como puede ser el dólar. Ahí está. Hay una pregunta que también nos hacen con un cruce de divisas para que nos des tu opinión, pero luego entramos ya con el tema de consulta, que me parece que no nos lo han preguntado o no recuerdo yo que nos lo hayan preguntado. Y al inicio de esta semana veíamos que bueno, pues, tampoco era para lanzar cohetes. Las bolsas europeas, prácticamente la totalidad, están en horas bajas. Lo que has comentado, que la bolsa americana pues está funcionando más o menos bien, tampoco es para lanzar cohetes, pero estamos viendo que con todos los problemas que tiene la eurozona, el Banco Central Europeo, la deuda periférica, pues se nota como mucha incertidumbre en los inversores, ¿no? Sobre todo en Europa, ¿no, Javier? Sí, pero a ver, yo pienso, vamos a ver, ¿qué es lo que puede ir mal ya? Es decir, si es que ya están saliendo todos los trapos sucios, ya están comentando que si Grecia necesita un, pues eso, ¿no?, implementar el segundo rescate, que si Italia y España pues están en la cuerda floja. Es decir, seguimos un poco con los problemas del año pasado, y a pesar de eso, a pesar de todo lo que cayó el año pasado de, bueno, de malas noticias, etcétera. Bueno, al final lo que es el, bueno, el promedio americano pues consiguió acabar pues casi casi plano el S&P, y el Dow Jones de hecho subió en 2000, en 2011, con lo cual creo que frente a un panorama que es el mismo, ¿no?, o sea, igual de pesimista, creo que no puede haber, no puede empeorar, no puede ir a peor, con lo cual creo que sorprenderá positivamente, y esa es la baza que yo estoy jugando, ¿no? Quizás no ver de forma tan negativa a la bolsa, y bueno, comprar cuando nadie lo haría, que yo creo que es un poco de las claves, ¿no? Eso ya lo hicimos hace pues aproximadamente como 3 meses, en noviembre, y nos ha ido bien de momento. Claro, hay que comprar cuando nadie lo hace, ¿no? Y ese, pues ahora mismo, por ejemplo, yo sigo notando cierto pesimismo, ¿no?, entre, pues sobre todo entre analistas españoles, ¿no?, que son los que escucho. Los americanos ya son diferentes. Ellos, hay bastante consenso, a pesar de todo, que es alcista, pero en el caso de Europa, la mayoría son pesimistas. De hecho, en Bloomberg se publicaba hace poco una encuesta, ¿no?, que pues a las principales casas de inversión, y el promedio, ¿no?, que comentaban de ascenso para el S&P 500 era un 7% para 2012. Era el promedio más bajo en, pues creo recordar que en 8 años, ¿no? Desde 2003 no se veía un pues eso, un promedio de estimaciones, ¿no?, de subidas para 2011 tan bajo. Pues eso está claro, ¿no? Si seguimos la opinión contraria, lo que nos muestra es que quizás hay un pesimismo exagerado, y yo creo que reitero, ¿no?, ya para finalizar, que efectivamente hay un pesimismo muy grande, y yo creo que son los momentos que hay que aprovechar para comprar. No vamos a comprar cualquier cosa, ¿eh? Nos tenemos que centrar en S&P 500 de momento, pero yo creo que ahí está la clave. Y antes de entrar ya con las consultas que nos hacen los amigos oyentes de Economía y Finanzas aquí en MB Radio, me gustaría preguntarte por un par de cuestiones que además van a suceder a lo largo de la mañana, que es la subasta de deuda, la primera a la que se enfrenta el gobierno de Rajoy, el nuevo gobierno de España. Y bueno, pues unos analistas dicen que se les va a premiar por la oleada de ajustes que han acometido, y otros que dicen que bueno, que los van a un poco a suspender por esos ajustes. Y también tenemos el dato que nos dará el Banco Central Europeo, a ver si deja los tipos como están, o los sube, o los baja, o qué hace. De estos dos temas que van a suceder a lo largo de la mañana, ¿qué es lo que opinas? Si tienes alguna opinión o piensas alguna cosa que nos podrías comentar. Sí, a ver, los temas de política donde se ve, ¿no?, si se está haciendo bien o mal, es en la prima de riesgo. Es decir, la gente, o bueno, el inversor tiende a pensar que La prima de riesgo solo, pues ahí solo intervienen los especuladores, ¿no? Los malvados especuladores, etcétera, pero realmente es el mercado, ¿no? Y si las cosas se hacen bien políticamente, se aplican pues los recortes que se tienen que aplicar y se consigue pues un hipotético crecimiento mejor del esperado, etcétera, etcétera, todo eso se va a reflejar en la prima de riesgo. Ahora mismo, la prima de riesgo sí que cerca de 360, 350, con lo cual ha tomado buenas decisiones pues el político que esté de turno, en este caso Mariano Rajoy, pues de momento al menos se está consiguiendo que el bono español pues no esté al 7% como está el italiano. Ahora mismo está al 5, un poquito por debajo del 5,5. Pues ahí sobre todo es donde se va a ver, ¿no? Pero ya en temas de claro, y eso afecta al mercado, naturalmente, pero el efecto directo en el mercado es más difícil de ver. O sea, donde se ve primero es en la prima de riesgo, y eso es en lo que nos tenemos que fijar. Luego, no sé, creo que me has preguntado Lo algo del Banco Central más. Europeo que va a decidir a ver qué hace con los tipos, si los deja, los Sí. sube, los baja o se los lleva de parranda. Sí, está claro, los va a bajar más que nada viendo pues quién está, ¿no? Al mando. Ya no está Trichet, el malvado Trichet entre comillas, ahora Sí. está Mario Draghi. O sea que claro, lógicamente la postura es pues es, yo creo que es contrapuesta a lo que pues pensaría Alemania, ¿no? Creo que los va a bajar, los tiene que bajar, y bueno, se habla pues de 0,5% para verano, del 1 al 0,5. Y sí, yo creo que sí, porque en fin, las cosas todavía no están aclaradas del todo. Ahora, también pienso que la crisis del euro pues acabará, yo creo que sobre mediados de este año también, ¿no? Cuando ya esté pues el tema de Grecia más solucionado y se decidan ya los políticos por adoptar medidas pues un poquito más expansivas, ¿no? Sobre todo aplicando pues las quantitative easing a la europea, ¿no? Todavía hay que hacerlo de forma encubierta, ¿no? Para que no parezca, pero bueno, ya se ve en el euro, por ejemplo, la caída que lleva frente al dólar y frente al resto de divisas. Pues claro, ¿dónde se ve esas expansiones monetarias? Pues en el euro. Se camufla, ¿no? Con que, en fin, pues las cosas van muy mal, etcétera, etcétera, pero vamos, yo estoy convencido de que el euro sobrevivirá y bien, la manera de puede salir un poco del hoyo es la de siempre, ¿no? Hacer caer tu moneda para exportar más. Pues eso yo creo que es lo que están intentando hacer de forma encubierta. O sea que, bueno, en resumen, no. Yo lo, vamos, creo que lo tengo claro y es efectivamente un entorno del 0,5% de los tipos de interés pues por verano de este año. Te pregunto esto porque desde que comenzamos el año 2011 tampoco es que fuera muy muy allá, pero estoy observando los titulares de la prensa económica y plantean un escenario pues casi casi la antesala del apocalipsis, ¿sabes? Están aquí mirando pues esta noticia y fíjate esto que cuentan y lo otro y lo demás allá. Bueno, por eso pues lo previsible tal como dices es que bajen los tipos de interés, pero ahora mismo tal como estamos que podría ocurrir cualquier cosa porque también nos dan algunas sorpresitas de vez en cuando. Pues si te parece, vamos ya con las consultas que nos hacen los analistas y empezamos precisamente con esta que es, creo que es la primera vez que nos hacen. Nos pregunta Ana sobre el cruce euro-yen. Yo recuerdo que hace como 4 años se llevaba mucho, o estaban de moda, o se estilaba las hipotecas multidivisa y las hipotecas en yenes estaban ahí, pues un poco eran como la hipoteca de moda. Y desde hace una temporada no escucho nada de esto, supongo que ya pues habrán pasado de moda. Y bueno, esta pregunta pues está fantástica, la que nos hace Ana, el cruce euro-yen. ¿Qué opinas? Sí, ahora es la ruina de moda, ¿no? Para lamento esa expresión, porque Sí. seguro que a alguien que esté ahí no le hará mucha gracia, pero es lo que es decir, desde 160 a 150, al precio que estaba cuando estaba, como decías tú, ¿no? Cuando era la moda firmar hipotecas con yenes, etcétera, etcétera, cuando estaba a 160 y a unos tipos de interés muy bajos, pues qué bien, ¿no? Nos ahorrábamos dinero, la hipoteca, etcétera, etcétera, pero como casi todo, ¿no? Los chollos se suelen acabar, sobre todo cuando ya se popularizan. Y así es decir, ahora perdió los 100, es decir, ya desde 160 a 100 es una pasada, ¿no? Es decir, el que haya firmado una hipoteca, pues no sé cuánto más tendrá que pagar, pero seguro que por lo menos un 50% más. O sea que, claro, pasamos de pagar pues 800 a 1200 y eso, pues bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? En un entorno en el que incluso te bajan el salario, pues mal asunto. Y el problema es que tiene visos de que no va a cambiar. Es decir, como digo, ya perdió los 100, está haciendo mínimos anuales casi de manera permanente. Y pues o bien interviene el Banco Central japonés, que yo creo que esa es un poco la esperanza que se tiene. Yo creo que hasta los 90, el entorno de 90-92 no hará otra intervención y volverá, pues le veremos que subirá otra vez a los 100, pero actualmente pues es para, bueno, o directamente comprar yenes, que lo veo un poquito ya arriesgado, como digo, porque aquí hay muchas intervenciones unilaterales de los bancos centrales de cada país, etcétera. O bien directamente pasamos de invertir en, pues en este caso, de euro-yen, porque es que sigue cayendo. La tendencia es bajista clara, o sea que, bueno, cuidadito, porque aquí todavía puede quedar un poquito de recorrido, como digo, por lo menos hasta 92. Ahí está. Pues lo tendremos en cuenta, es la pregunta que nos hacía la amiga Ana. Y bueno, pues ahora nos pregunta Pedro sobre Gamesa. Gamesa, me sigue sorprendiendo a mí que una empresa pues de un sector que todo el mundo habla, que dice que, bueno, que las energías renovables, las energías alternativas son el futuro, que dentro de 10 años, 15, en 2020, 2050, pues que prácticamente tendremos que subsistir a base de energía renovable, pues los títulos los estoy observando y no terminan de remontar. Es como una contradicción, ¿no, Javier? Sí, una contradicción. Interesada, ¿no? Es decir, pues lógicamente el que te vende fondos que, pues eso, de empresas que bueno, que están basados en este tipo de pues de acciones, ¿no? Gamesa, Solaria, Fersa, Veolia, es decir, hay un montón, están todas en horas bajas. Es decir, no solo es cuestión de Gamesa, es cuestión de un sectorial, un sector que hasta que el petróleo no valga 200 no es rentable. Y claro, si dependes de ayudas del Estado, y ya sabemos que el Estado está recortando, pues es que lógicamente te afecta, ¿no? Es decir, la crisis económica, hombre, te afecta directamente, pero es que más aún si eres dependiente del Estado, ¿no? Que es el que te tiene que pagar. Y al Estado pues no le va muy bien con un déficit que se dice estimado del 8% en el caso de España. O sea que yo Gamesa lo sigo viendo muy bajista y muy mal. Lo he dicho muchas veces. Bueno, sí, cuando digo esto luego rebota un 5% y la gente dice, pues anda, que sabía mucho, ¿no? Este analista. No, pero si es que, sí, hace gracia, ¿no? Pero es que al mes siguiente está un 10% más abajo, normalmente. Sí. Entonces, tenemos que evitar ese ruido de corto plazo que nos puede engañar, ¿no? Pues viendo a Gamesa subir un 5% en un día, la que más sube, porque es que la tendencia es claramente bajista y el sector es claramente bajista. Y como digo, hasta que el petróleo no valga 200, no, aquí no hay nada que hacer. Y bueno, de hecho, lo mejor que le podría pasar al sector, una magnífica noticia sería, pues que Estados Unidos se metiera en Irán, por ejemplo, ¿no? Porque sí. Entonces subiría el precio del petróleo y aquí ya serían más rentables. Pero es que, en fin, esos eventos ya sabemos que son impredecibles, con lo cual técnicamente no hay que estar en Gamesa y ojo, no hay que estar hasta que no pase la zona de los 4. O sea, yeah. Que estamos hablando de que cotiza en cerca de los 3 euros, con lo cual tiene que subir más de un 30% para que a mí me parezca interesante. No, hay que estar fuera. Y por curiosidad, el sector que a veces nos me has comentado en Estados Unidos de energías renovables, energía solar, ¿está funcionando igual que en España? ¿Van algo mejor? No. De hecho, bueno, por Estados Unidos han tenido algún movimiento corporativo y tal que se ha podido aprovechar, pero lo cierto es que todas las empresas de semiconductores que se dedican a paneles solares, porque si se dedican a semiconductores de ordenadores, la cosa es diferente. Pero si son semiconductores, pues bueno, silicio, etcétera, la verdad es que se nota que la debilidad, hombre, no es tan tan grande, pero sí, sigue no están bien las cosas, con lo cual en ese caso, incluso también en Estados Unidos, deberíamos estar al margen del sector, ¿vale? Pese a que, bueno, pese a que, como digo, pues el índice allí es alcista, pero claro, el sector es muy débil, o sea que nada, también sería estar fuera. Perfecto. Pues nos preguntan sobre el banco de Santander, la banca española, los blue chips, estos gordos que tenemos en el IBEX 35, han lastrado algunos días, algunas sesiones el IBEX, pero otras sesiones también los han ahondado. Como ponderan tanto, pues depende muchísimo de lo que hagan estos dos gigantes. Santander ahora mismo, ¿cómo lo ves? ¿Como banco, como título? Y también pues cuéntanos un poco el sector bancario, a ver cómo anda en esto de las bolsas. A ver, el sector bancario sigue siendo uno de los más débiles. Eso y para que eso cambie, tiene que subir mucho. O sea que, en fin, eso sigue igual, la historia es la misma. Y en el caso de Santander es muy fácil la respuesta. Hasta que no pase 6-11 no hay nada que hacer. Ese nivel es la clave en el corto plazo. El problema, pues que en la zona de 6-80 tiene otra resistencia importante. O sea, está plagada de resistencias esta serie de precios. Y, en fin, yo veo que no hay volumen tampoco, que es una acción débil. Es que Santander tampoco es para, bueno, si es que tampoco te permiten los cortos, pero iba a decir que tampoco es para ponerse cortos, pero yo desde luego, antes que Santander, me parece más interesante Bankinter, por ejemplo. Ya lo comentaba hace dos o tres semanas en este programa, que quizás la banca mediana sea más interesante. Desde luego Santander y BBVA todavía siguen un poquito a remolque. Es verdad que está, bueno, eludiendo pues la caída de la banca italiana, sobre todo, y la francesa, por el tema del rescate, que es, bueno, pues estas acciones no están, Santander, UBA, no están tan expuestas a la deuda soberana, pues por ahí se ha librado, pero nada, es decir, como digo, hasta que no pase 6-11, nada, y de hecho cuando los pase le va a costar ir remontando. Bueno, nada, que esté aquí, pues ya tendrá que mantener, y si estamos fuera, yo me encantaría claramente, pues por ejemplo, por Bankinter. Ahí está. Pues vamos con una firma americana que conocemos todos, que es Google. Y bueno, el otro día me enteré, Javier, que Google había comprado Motorola, que no lo sabía. Entonces se va a empezar a hacer competencia a sí mismo, ¿no? Con sus HTCs y Androids, ¿no? Es una cosa un poco surrealista también. Bueno, eso se llama monopolio, ¿no? Hacerse competencia a uno mismo. Sí, sí, más o menos, sí. Yo sí lo sabía. Lo sabía porque, de hecho, Motorola la llegué a tener en cartera y curiosamente la estaba comprando un insider, creo que era Ika Carl. Y bueno, pues ahí lo detectamos la compra del insider y vaya por donde, que luego resulta que la opó Google, ¿no? O sea, algo había detrás, había movimiento de dinero en el caso de Motorola, o sea que bueno, algo se podía saber. El caso de, vamos a ver, de Google, ha tenido una rotura que, en fin, hay muchos que piensan que es en falso, ¿no? En los 630, pero de momento lo único que está haciendo es un pullback a la resistencia superada en 630. Ahora mismo está en 626. La media de 30 semanas pasa por la zona de 600, o sea que bueno, todavía podría bajar un poquito más, pero a mí Google me gusta bastante, pese a que, como digo, ha tenido un recorte que nos hace pensar que ha sido una fuga en falso o incluso una trampa de la cista, etcétera, etcétera. Yo aprovecharía para comprar, más que nada si seguimos viendo al S&P que, pues como digo, se puede encarar a 1360. A mí los niveles actuales, o incluso si baja un 2 o un 3% adicional, me parecerían compra. Clara, el stop, pues en $585, eso es en torno a un 6,5%, puede estar bien. O sea que, en fin, Google sigue intentando ampliar mercado, en este caso con esta compra que hemos visto, y yo creo que lo seguirá haciendo muy bien. Como digo, está ahí rondando sus máximos anuales y los históricos que pasan por la zona de 750. O sea que yo tiene buena pinta, yo lo veo, ¿no? Bien, sí. Pues seguimos con más consultas y nos preguntan por uno de los clásicos del IBEX, Telefónica. Telefónica, que bueno, pues yo lo veo así de reojo y no termino de verle la mejoría, ¿no? Está ahí, pues achacoso y bueno, como pondera tanto, pues también cualquier revés que tenga el IBEX o los blue chips, pues le afecta o es un poco el implicado en la afección del resto del índice. ¿Qué nos cuentas de Telefónica, Javier? A ver, pues tiene que pasar los 14-11. Hasta que no pase ese nivel, nada, son los 6-11 también de Santander. O sea, sería muy claro, ¿no? Coincide con una zona de, bueno, pues un máximo precedente. El problema de Telefónica también es el mismo problema de Santander. Tiene resistencias por encima. En la zona de los 15 o 14-90 tiene otra resistencia importante. O sea que, bueno, que pase 14-11 no quiere decir ya que se vaya al cielo, porque no va a pasar. Pero en fin, sigo viendo poco volumen en este tipo de, es curioso, ¿no? En este tipo de valores españoles importantes, y en fin, a mí me gustaría ver que apareciera un poquito de volumen, porque la mano fuerte, por ejemplo, en Telefónica se ve que está comprando, pero yo quiero que compre más, no se aprecia, como digo, un aumento de volumen que ya sea claro, ¿no? Es decir, ah, pues aquí está entrando el dinero inteligente, van a rebotar, el IBEX había a 9.300, no se ve tan claro. ¿Vale? Entonces, yo esperaría hasta que no pase 14-11 nada. Y de hecho, antes que Telefónica me gusta más Vodafone. También es otro de los. Ayer nos lo preguntaron, Sí, fíjate, Vodafone, pues sí, también es otro de los clásicos que siempre digo, antes de Telefónica, Vodafone. Claro, estamos comprando un valor inglés y la gente tiene miedo porque, claro, ya cotizas en otra divisa, etcétera, etcétera. Pero sí. si el euro es, como he comentado, es bajista, nos va a beneficiar invertir en libras o en peniques en este caso. O sea que, como digo, en resumen, Telefónica todavía le queda un poquito. Yo me iría mejor por lo que está funcionando ahora, que es, pues, como digo, por ejemplo, Vodafone. Y Y esperar. incluso si esperar, incluso si nos investigamos un poquito, Telecity es otro valor inglés que está muy bien de telefonía y está en máximo. O sea, es que ¿para qué nos vamos a quedar con lo complicado, lo que le cuesta subir, ¿no? Desde Vamos luego. a ampliar un poquito las miras. Pues vamos con las dos últimas consultas. Nos preguntan por otro de los clásicos que aparece también mucho, que es Sacyr Vallehermoso. ¿Qué nos cuentas de esta empresa que ya está metido en tantos fregados que no sé si sabemos cómo definirla? Empresa diversificada, podríamos titularla, ¿no? Pues que, hombre, que te obliguen a vender un 10%, bueno, casi que te obliguen a vender un 10% por tu situación financiera, no sé si es una buena noticia o mala noticia, porque, en fin, que te ejecuten, bueno, o te amenacen con ejecutar tus acciones, pues eso nos da una impresión de, pues de lo mal Debilidad, sí. que, claro, de lo mal que está la cosa. El mercado, como siempre, lo interpreta de otra manera. Bueno, en el corto plazo lo interpreté de otra manera, subiendo. Recuerdo cuando se publicó la noticia que Sacyr era, bueno, incluso subía más que Repsol. Pero las cosas vuelven a su cauce, es lo que comento, ¿no? Luego al mes siguiente, pues ves el resultado de la tendencia. La tendencia en Sacyr es bajista, con lo cual, perdiendo los 4 euros que ya los ha perdido, me da a mí la impresión que se va a ir a mínimos, pues de los 3,40. No me gusta. Si estoy comprado, yo la vendería. Es que No merece no la le pena. veo tampoco, no le veo volumen, no merece la pena. Le veo débil, veo que la mano fuerte está vendiendo. Es que lo veo muy negativo, ciertamente, Pues Sacyr. O lo sea que dejamos ahí. estaría al margen. Pues vamos con la última consulta que nos la hace Ada103, una de las clásicas también del foro y del email que nos hace estas consultas, y nos pregunta por Mapfre. Mapfre, de empresas de seguros, aseguradoras, reaseguradoras, hace tiempo que no hablamos, y bueno, es interesante conocer un poco la marcha de este tipo de empresas. ¿Qué nos puede decir con Mapfre? ¿Funcionan bien los seguros ahora mismo? ¿En bolsa? ¿El título? ¿Qué nos puedes Bueno, contar? Mapfre es otro. Sí, Mapfre es otro cantar. Es decir, a mí me gusta. Me gusta. Me gustaría más si tuviera, pues, aumento de volumen. Todavía no lo tiene, pero al menos es más fuerte que el S&P 500 y es mucho más fuerte que el IBEX 35. Con lo cual, está aguantando, pues, el momento de caídas que ha podido tener el IBEX. Está muy cerca de sus máximos anuales, que están por las 2,65 aproximadamente, 2,65, 2,70. Me parece bien, se podría comprar incluso, de lo poquito que se podría comprar, en el caso del IBEX 35 o de mercado continuo, se podría comprar con un stop en 2,38. O sea que está en torno a un 7% el riesgo stop. Pero ojo, si pasa los 270, la zona de máximos, tiene muy buena pinta. Tiene el aspecto de que se va a ir a la zona de los 3 y a los 330 como segundo objetivo. Yo creo que se iría rápidamente. Y además, podría estar ahí muy cerca de superar sus máximos históricos y subir libre. O sea que, Habrá que sí, tenerlo en cuenta. creo que sí, creo que es para tenerlo en cuenta, sí. Y bueno, ya para ir terminando, cuéntanos que siempre te preguntamos por esos fantásticos libros que tienes ya en la calle. El último, Enséñame la pasta, que me ha comentado un pajarito que está funcionando bastante bien. Y bueno, si nos estás escuchando, dices, bueno, ¿y qué puedo hacer con estos libros? ¿Dónde los localizo? Pues mira, Aleta de Tiburón, que fue el primer libro del avión Javier Alfayate, La Bolsa Evidente, que fue el segundo, y Enséñame la pasta, los tienes en aguilarrojasistemas.com. Entras allí, pinchas y ya pues puedes adquirirlos e incluso, pues como nos comentaba Javier, en algunas librerías. ¿Qué tal va la marcha de las ventas de este tercer libro, Javier? La verdad es que muy bien, me he sorprendido. Sigue, a ver, a la gente le gusta aprender, ¿no? Y eso, pues, me gusta, ¿no? Porque, y sobre todo, lógicamente, claro, hay que intentar aprender, pues, de una persona que al menos lleve tiempo. Bueno, en mi caso, yo llevo en torno a 10 años en esto de la bolsa, 10, 11 años, o sea que. Bueno, quizás al menos he aprendido a sobrevivir, que no es poco. Y estos libros, hombre, sobre todo cuento un poquito mi experiencia y mis técnicas para, pues eso, ¿no? Para ganar dinero, no solo para sobrevivir. Y la verdad es que nos ha ido bastante bien. Y en fin, yo lo recomiendo, no solo porque sea el autor, sino porque, en fin, las opiniones Son buenas todas, sí. que escucho, sí, suelen ser bastante buenas y en fin ya se ve, ¿no? En la venta del libro que va muy bien. Como bien has Fantástico. dicho, también se puede encargar en accionesdebolsa.com y en fin, tienen mi correo también, adan@westin.es, y ahí pues siempre me pueden preguntar cosas acerca de los libros, las dudas, que no se queden ahí, que no se quede la gente con las dudas, porque es muy importante, ¿no? Leer un libro, anotar las dudas que tengas y luego formulárselas al autor si es que está disponible. O sea que yo Exacto. animo a ello. Y si ofreces alguna oportunidad, pues mira, miel sobre hojuelas. Pues Javier, un verdadero placer tenerte con nosotros y te emplazamos para la próxima semana a ver si esto va mejorando, empeorando, sigue la tendencia, encontramos la tendencia, está perdida, a ver cómo resolvemos todos estos enigmas que nos plantean habitualmente los mercados. ¿De acuerdo, Javier? Muy bien, el placer ha sido mío y a ver si es verdad, a ver si nos reenganchamos ahí a la locomotora americana, ¿no? Nos ponemos el vagón y al menos pues nos tiran, ¿no? Hacia arriba, que es lo que yo creo que va a ocurrir, pero en fin, todavía está ahí un poquito en duda. Perfecto. Pues por nuestra parte nada más. Ya sabes que en cuanto lo terminemos de grabar, lo editamos, lo subimos al servidor y puedes descargártelo en formato podcast, este programa y el resto de programas de economía y finanzas. El saludo cordial del equipo que hace posible este programa. En la producción Rosa María Jiménez y en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos en pues unas horitas a eso de las 19 horas para conocer el cierre de los mercados en Europa y también pues la marcha de Wall Street. Hasta entonces, que pases una buena mañana, resto de tarde y nada, hasta dentro de unas horitas, pues muy buenos días. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.